Darío Aranda, y ha cedido amablemente a hablar con nosotros, a charlar sobre esto que es el extractivismo y la lucha, y las luchas, ¿no? Las luchas territoriales, y de paso hacemos la invitación para el miércoles. Buen día, Darío. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, compañero? Bueno, gran problemática, ¿no? O sea, es algo muy diverso y te vamos a aprovechar, Darío, para... Estamos tratando durante toda esta semana específicamente lo que es la tierra relacionada al hábitat, ¿no? Y esto no es algo que quede por fuera de lo que es tanto, bueno, la soja, lo que es el petróleo, ¿no? Donde, bueno, la evaluación de las tierras y el valor de las tierras ya no es... cambia totalmente, ¿no? Por donde la gente puede tener su vivienda, donde vive, donde lo principal no es tener la plusvalía que tiene en la cabeza del mercado. Como vos que has recorrido todo el país, toda la República Argentina, cada vez has visto muchos procesos, muchos conflictos, ¿qué nos podés aportar a este debate que estamos introduciendo? No, por un lado, lo que sucede en Argentina, que es en buena medida lo que sucede en Latinoamérica y que lamentablemente tiene que ver con la historia de nuestros países, es que se desarrolla un modelo económico-político que se basa en la extracción de recursos naturales, bienes comunes o como llaman a veces los pueblos indígenas y campesinos, directamente la extracción de naturaleza de diversa manera, ¿no? En ese sentido, el modelo agropecuario con la soja como estandarte, pero no lo único, o el modelo minero, o el modelo petrolero, lo que tienen es que avanzan sobre territorios cada día más, así ha sido siempre en la historia de Argentina y de Latinoamérica, y se ha profundizado en los últimos 15 años, y cuando avanza este modelo empresario con la venia de sectores políticos, de sectores del poder judicial, de sectores mediáticos, lo que tiene es que produce claramente consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. Un ejemplo de eso es, bueno, el modelo sojero, para muchos es un modelo exitoso por la cantidad de retenciones que tiene, y sin dudas en ese sentido, por la captación que tiene el Estado a través de los impuestos de retención a la exportación, sin duda que si se valora eso, es un modelo exitoso. Ahora, si se pone en la ecuación las 2 millones de hectáreas que han sido desmontadas en los últimos 15 años, o si se pone en la balanza también las 200.000 familias que han sido expulsadas del campo, que han ido a parar a barrios de emergencia o muy humildes de distintas ciudades, o ni que hablar si se pone en la balanza la cantidad de enfermedades que se han reproducido en todas las zonas con uso y abuso de agroquímicos, la ecuación sin duda cambia, y ese es el sector, esa es la arista del modelo en la que en general los propulsores del extractivismo nos suelen hablar, ¿no? Sí, esto que son los costos pasivos ambientales, que se habla así como si fuera un término totalmente técnico, y que bueno, no es otra cosa que esto que nos contás vos, ¿no? Que bueno, y también esta problemática de la gente que se ve expulsado de sus territorios. Vas a hablar este miércoles justamente de luchas territoriales. Y bueno, y al respecto de esto creo que hay muchas experiencias acá en la República Argentina. ¿Cuál va a ser tu aporte o de qué vas a estar hablando este miércoles en la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata? Sí, muchas veces uno enfoca en esto, ¿no? En el poder que tienen las grandes empresas con los distintos gobiernos, tanto nacional como provinciales o incluso municipales, y parece un modelo arrollador y en cierta medida, digo, lo es, porque es un sector poderoso, pero al mismo tiempo siempre remarcamos la cantidad de luchas y resistencias que se dan en los territorios y que no solo se dan, sino que además obtienen triunfos, por decirlo. El caso emblemático de Esquel en 2003, resistiendo la avanzada de la megaminería y frenando la actividad minera en esa localidad. En el mismo sentido, hace 3 años atrás, en Loncopué, en Neuquén, se ha repetido la misma lógica de luchar, de resistir y de incluso votar para rechazar la megaminería. Y después, obviamente, las luchas territoriales de los pueblos indígenas, de los campesinos, en Vaca Muerta, el pueblo mapuche, junto a organizaciones sociales, sindicatos, fábricas recuperadas, resistiendo al avance de la fractura hidráulica del fracking, una técnica muy cuestionada en la extracción de petróleo. Y bueno, también son muchísimas las luchas, pero la que siempre estoy destacando en los últimos años, últimos meses, es la de Malvinas Argentinas, una localidad de Córdoba, que desde hace más de un año y medio tiene frenado nada más ni nada menos que a la multinacional Monsanto, ¿no? La empresa Monsanto es la empresa más grande del agronegocio a nivel mundial, productora de la soja transgénica y del glifosato, entre otros, la herbicida glifosato, y hace un año y medio que la población, una pequeña localidad de Córdoba, de las afueras de Córdoba, ha logrado frenar a ese monstruo. Así que la idea siempre, cuando charlamos de estas cosas, es también rescatar esas luchas, porque si no pareciera que no hay buenas noticias, y muchas veces, digo, está repleto también de estas noticias que dan esperanza para seguir luchando también, ¿no? Sí, esto que hablas de Malvinas, la figura clásica, ¿no?, de David y Goliat, ¿no?, el gigante de Monsanto, y está muchas veces también atravesada por mujeres a la cabeza de estas luchas, y bueno, que enfrentan estas multinacionales. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, y también destacar la tarea como comunicador, ¿no?, tuya, porque lo cierto es que una de las grandes armas que tienen esto, las empresas, todo el sistema, ¿no?, toda la corporación, porque las empresas es una pata, quizá el poder económico es el más importante, pero que no trabaja por sí solo. Y bueno, la invisibilización es una de las armas más poderosas que tienen, ¿no? Comparto plenamente. Muchas veces este modelo extractivo tiene distintos niveles de complicidad, y sin duda el sector mediático, sobre todo muchas veces enfocado a los grandes medios comerciales de comunicación, son un bastión muy importante para la instalación y la creación de opinión pública en ese sentido. Siempre digo lo mismo, tratemos de encontrar una nota crítica a las fumigaciones con agroquímicos en Clarín, o intentemos encontrar alguna nota crítica a la fractura hidráulica o a YPF en Página 12, y sin duda no nos va a costar ambas situaciones. Así que en ese sentido, por eso es un gusto, digo, hablar con radios comunitarias, populares, alternativas, donde sin duda se apuesta a otro tipo de comunicación, ¿no?, más, más cercana a los sectores de la población. Y bueno, y aprovecho la ocasión, aunque fue ayer, para desearle un feliz día y bueno, a disposición para lo que necesiten. Dale, igualmente, Darío, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos con Darío Aranda, que es periodista, escritor, investigador, columnista de Página 12, especialista en conflictos sociales ambientales, autor del libro Argentina Originaria, Genocidios, Saqueos y Resistencias, y también de Tierra Arrasada, Petróleo, Soja, Pasteras y Mega Minería, Radiografía de la Argentina en el Siglo XXI. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.